Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Ricky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Buenas tardes, bienvenidas a Desde el Barro. ¿Cómo andan? ¿Cómo están mis compañeres? Lili, Pique, Ariel. Oli, ¿cómo va? Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Ya estamos en el momento del año que ya este momento es buenas noches. Sí. Ya no deja de ser buenas tardes. Ya deja de ser buenas tardes. Ya no hay ni una pizca de sol. Ya deja de haber duda de que es buenas noches. Sí, sí. A partir de hoy. A partir de hoy es verdad. Sí, sí, no, porque no, yo venía, no, cuando venía caminando, veía cómo el sol se ponía y daba una luz re linda en un palo borracho que está por acá, por la vía. Y ahora no estaba más esa luz. Qué poético. Así todo. Que, sí, muy lindo. Ahora, ese palo borracho. Lili habla y hace poesía. Sí, chicos. Sí, claramente, respira y hace poesía. Lo poco poético es que se están viniendo las noches largas y los días cortos, y va a ser de noche desde re temprano y va a ser de noche desde muy tarde hasta muy tarde. Ah, sí, pero para sí. Esa, para mucha gente eso es poesía igual, Ariel. Para nosotros pero no puede es ser poesía, una poesía porque oscura. No les gusta. La poesía oscura también es poesía. Sí, después claro. Me la paso escuchando radio, que ahora me hago el dedo. Pero... Ay, claro, sí. Es una suena libre, claro. El lado oscuro. Y Portillo. Claro. Claro, sí. Basta, sí, está bien. Me tengo que acercar. No mienta. No en la radio. Bueno. Hoy arrancamos otro programa, como siempre, tenemos un montón de cosas, como siempre. Vamos a estar primero entrevistando a Marcela Sabio, que es integrante de la Biblioteca Popular Jugulares Sin Fronteras, que está en Rincón, o en Colastiné en realidad. En Colastiné, en Colastiné Norte. Más cerca. Sí, de hecho bastante cerquita, ¿eh? Está, ahí, sí. Apenas entrando a la 1 hay que doblar a la derecha y... Sí, una biblioteca con una historia bastante complicada porque tuvo unos accidentes hace algunos años. Bueno, ella nos contará un poco mejor, pero la verdad que es un espacio muy lindo. Y después vamos a estar charlando con Josela Garcilaso, que va a estar tocando en estas semanas también en la ciudad. Así que bueno, esas son nuestras entrevistas para hoy, además de bueno toda la cháchara de estar con nosotros, ¿no? Claro. Toda la chacha. Que es lo mejor. Que es el mejor parte, contenido, sí. Y la música. Y la música. El mejor plan que puede tener es quedarte en este programa. Música de Santa Fe, 100%, excepto que alguien haya hecho algún truquito. A veces trampa. Alguna cosita así medio que no. Vos, por ejemplo. ¿Por hoy? Yo no. Hoy no. Hoy nos portamos bien, me parece. No. Sí, yo hice mi tarea y están los parámetros. Casi siempre nos portamos bien, vamos a hacernos casi cargo siempre, también de eso. Es verdad. No, porque sí, te tenemos miedo a Ariel, además. Claro, porque me tienen miedo. Es apremiante, Ariel, es una persona apremiante. Esto yo ya lo pusimos, esto no es de Santa Fe, está más de 150 kilómetros. Es, esa voz de la conciencia que nadie quiere escuchar. Hoy, es así. Pero hoy Maggie mandó y se justificó. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí, es tremendo. Que tuve que atajarme, tuve que atajarme. De ir no voy a decir insoportable, pero bueno. Tengo mi reparo. No, tengo mi reparo. Es el deber ser, hecho compañero de radio. A la mierda. Pero que funciona. Pobre Ariel, no, me encanta, te queremos, Ariel. Acá me presento, soy super yo. Soy el super yo del programa. Super Ariel. Bueno, ¿qué más? Vemos que vos es en el resto. No, y eso es eso todo. Nomás. No tenemos espacio literal. Pero va a haber consignas. Pero tenemos consignas. Pero tenemos consignas. Que luego presentaremos. Que vamos a presentar después de este tema. Thank you. agua el colchón, los muebles, el piso. Salgo a la calle, parece llovido, lluvia inversa. Humedad de si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Maggie Dordem. Leandro Piqui Mullor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Me levanta la propaganda de Plavicon, es impresionante, no puedo dejar de sí, bailar. Sí, sí, todos cantamos y bailamos cada vez que está el spot de Plavicon. A la humedad de si le vas a ponerle Plavicon. Es bárbaro. Me encanta. Me nace una sonrisa. Una alegría. Para la próxima, para el próximo festejo la hacemos en vivo. Olvidado. Uy, de una. Un jingle. Me encanta. Jingle en vivo. Sí, a la antigua. Bueno, antes de la publicidad de Plavicon, estábamos escuchando el tema de Barro que se llama Humedad y que lo barro elegí. Y humedad. A la humedad de sí le basta. Ponele lo elegí barra. Y no lo había pensado en enlazado con la anécdota del día de hoy, pero lo elegí porque, bueno, hoy fue un día que representa muy bien lo que describe esta canción. Yo creo que sí. Describe idealmente un día de Santa Fe con humedad en junio, onda veranito de San Juan, uh-huh. De esos días que hace muchísimo calor, te levantás chivado, bueno, no muy lejano a la realidad de mi mañana de hoy. Claro. sin saber qué ponerte, como que tenés frío, pero a la vez te estás chivando, una cosa falta, rara. Le faltan los mosquitos al tema, pero creo que... No los llames, Ariel. Encierra... No es necesario llamarlos, vienen... No se vienen solitos. Sí, se invitan solos. Pero es como que me pintó todo un día, todo el día de hoy lo pintó el tema, solo que le faltaron los mosquitos. Sí, yo en eso decía que como es una canción pensada en el invierno, tal vez en el invierno no se sufren tanto los mosquitos como un día de humedad, de calor. Pero bueno, qué sé yo. Siempre hay igual. Siempre, sí, están ahí rondando, qué sé yo. Qué pesados. Es 21 de abril. Quieren figurar todo el tiempo. Sus larvas viven a muy bajas temperaturas, o sea, no se mueren nunca los mosquitos. Qué bronca. Básicamente, sus hijitas tampoco. ¿Qué pasa cuando no están? Somos felices. No, pero ¿qué hacen? ¿No nacen? ¿Querés hablarle al micrófono, por favor? ¿Invernan? ¿Qué hacen? Van a mimir. ¿Invernan? No sé. ¿Duermen durante tantos meses? Lo único que me acuerdo es eso, que sus larvas viven a temperaturas muy, muy bajas. Sobreviven. Pero bueno, ¿qué hacen los mosquitos en el invierno? Es una pregunta que podemos responder más adelante. Bueno, y hablando consigna, de eso, ¿no? Y sumado a la anécdota, mi hermosa perrita me hizo pis en la cama y hoy fue un día muy difícil para que se sequen las sábanas y las frazadas y el colchón. Qué lindo. Hago gestos de okay con la mano. ¿Y eso cuándo pasó eso? Yo supongo que durante el transcurso de la mañana, que fue el momento en el que yo no estuve en mi casa. Ah, bueno. Por suerte no transcurrió cuando vos estabas en la cama. No, no podría haber sido no. Peor. No, sería más grave. Aparte estaba como yendo a acostarme, ¿viste? Cuando terminás de comer y decís, bueno, me voy a echar un ratito. Y estaba por tender la cama y veo un recharco ahí. Y dije como, ¿qué pasó acá? Bueno, todavía estamos peleadas. No la puedo perdonar. Sí, empezó ella, claramente. Ella empezó. Por algo se enojó. Sí, por algo se enojó. Se ganó mi rencor. Lo hizo muy bien. Ella diría lo mismo que vos empezás. ¿Y por qué se puede haber enojado, Maggie? Queremos saber eso. Mira, la podemos entrevistar, la llamamos por teléfono y le preguntamos. Vamos a llamarla. No sé si yo puedo presenciar la entrevista igual. Creo que me voy a enojar. Estoy muy enojada todavía. Yo supongo que porque se quedó a la mañana sola. Ah, y no sé, se ve que no está acostumbrada, se ve que le damos demasiado cariño. Ah. Sí, a veces sí, pero capaz que menos. Hoy estaba tiempo, de malas. Ponele. Sí, sí. Oye, se levantó de mal humor, y por la lluvia. Bueno, claro. ¿Y está castigada? ¿Cuál es la situación de la pobre perra? No tiene mucho sentido. Yo no le permití entrar a mi pieza en un momento porque estaba enojada. Le dije, no, te vas, vos viste lo que hiciste acá. Aparte fue tan evidente que salí de la cama y hice como... Miré el charco y me di vuelta y las miré y había una que estaba así como retorciéndose de culpa. Entonces fue inevitable saber quién había sido. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, sí, no, estamos distanciadas, no nos hablamos. Está muy bien. Es así, no nos acercamos, como que mantenemos distancia. Se miran de por rojo el momento, nomás. Sí, sí. Y ahora no se quedó sola. Ahora se quedó con Margarita. Ah. Que es la otra perra. Cerré la puerta de la pieza. Claro, esa es la posta. Sí, bueno, hoy a la mañana me olvidé y además nunca hice una cosa así, entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, evidentemente pasan cosas, cierren la puerta de la pieza. Si este animales, merecía chiles. Ser tu tema de la semana. Sí, un poco sí. Pero bueno, bueno, habrá otro. Se te nota en la cara, además. Bueno, pero los temas de la semana vienen después, más tarde. Ahora viene la consigna. Ahora viene la consigna. Consigna. Que no sea elección entre perros y gatos. La consigna. Porque hoy está claro. Porque que va a hoy estoy Maggie. Del lado gatos, sin duda. Cualquier cosa menos amapolas. ¿Esa consigna fue cuando vos no estabas? Sí. Sí. Pero la respondí. Por... Sí. Sí. Ah, no. Capaz que es una venganza mi respuesta a esa consigna. ¿Viste? Con letanía. Puede ser. La escuchó por Spotify. Bueno, digo yo. ¿Entonces? La consigna. Bueno, la consigna es también dividirnos. Es crear si conflicto. Que preferimos la pasta o si preferimos el asado. ¿Pasta o asado? En un día familiar, que la gente se junta. ¿Qué prefieren? ¿Qué le parece más rico? ¿Qué le parece más atinado? Genera ya que no hay pancho, yo elijo otra cosa. Claro. Claro. Siempre la mejor. Yo puedo votar, puedo abrir esto. Dale, yo creo que elegiría asado. porque por todo el momento ahí alrededor del asador es como un momento más distendido que estar cocinando ahí todo alrededor, todos en la cocina. O sea, hay un, en general es como que el asado, hay mucha gente alrededor del asador, en cambio en las pastas hay una o dos personas en la cocina y el resto no. Prefiero eso, ese momento del asador ahí. Sí, por ahí lo de las pastas, depende si son caseras, se toma todo un tiempo para estar ahí y preparar. Ah, bueno, no sé, loco, esa bien, era mi respuesta, vos la tuya, responde lo que quiera. No, yo no estoy respondiendo, estoy agregando, tranqui, está todo bien. Tranquilo, con tu respuesta, sí. Está bien, te felicito, dale. Claro, no, porque la consigna venía por el lado este de ponerle los domingos, que es algo tradicional de comer las pastas, o bien hay familias que más eligen el asado por esta cuestión, bueno, no sé, lo que es más rico o lo que les gusta hacer. Uh-huh. Yo también la voy a responder, ¿puedo? No. Sí, por supuesto. ¿Maí? ¿Puedo? Sí, Lili, podés. Sí, bueno, gracias. Obvio. Yo como que elijo asado, pero como que siempre comí pastas, ¿no? Claro. Porque en mi casa siempre fue las pastas con salsa. Así que, pero igual me gustan las pastas. Es como que me gusta todo, pero me gusta más el asado. O el choripán ahí. Oh, sí, choripán. Sí, sí. Choripán. Qué bárbaro. Choripán me da más día de fútbol también, que es los domingos. Bueno, cosas de cancha. Así que bueno, en esa. ¿A dónde nos pueden mandar respuestas? Nos pueden mandar mensajes a WhatsApp o Telegram al 3426-284956. Lo repito, 3426-284956. Muy bien. Y si no, pueden escribirnos a @ desde el barro esta fe, tanto a Facebook como a Instagram. Perfecto. Así que bueno, esperamos sus respuestas. ¿Qué quieren? ¿Pasta o asado este domingo? Piénsenlo. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos. Piki, contanos qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando a mi profe de canto. Entonces, ¿quién es tu profe de canto? Se llama Edu, que debe ser Eduardo. Puedo inferirlo. Eduardo o Edu, pero le dicen Edu. Figueroa. Y el tema se llama Despojar, que está en un disco que se llama... Cauces. Cauce. Se llama Tiene Cauce, no, nombre de uruguayo, tu profesor de canto. pero acaso en Argentina también hay muchos Eduardo. Si me diría Washington, se llamara Washington. Bueno, Figueroa, pero no Brian. Bueno, estamos... No pude decir más nada. Estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada, Marcela Sabio, que es integrante de la Biblioteca Popular Jubilares Sin Frontera. Marcela, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Marce, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno. Y agradecida por este espacio. Bueno, genial. Nosotros también estamos contentos de tenerte del otro lado y vamos a empezar haciendo la pregunta que comenzamos en todas estas entrevistas, que es ¿cómo surge esta biblioteca popular? Bueno, Jubilares Sin Frontera surge por una necesidad del barrio de Corazine Norte, que no tenía ninguna biblioteca popular. Y desde muy jovencita yo anduve por estos terrenos, así era el lugar en donde venía a tomar fresco, ¿no? Y siempre pensaba, en algún momento nos vamos a venir a vivir acá. Y mientras tanto, mis libros iban y venían porque los vecinos me pedían. Y cuando ya decidí venirme a vivir acá y vieron toda la cantidad de libros que era mi biblioteca, dijeron, ¡ay, van a poner una librería! Y más bien era una biblioteca, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer una comisión de vecinos y yo doné mi biblioteca y dijimos, bueno, ¿pero dónde vamos a funcionar? Bueno, provisoriamente en mi casa. Y ese provisoriamente ya lleva casi 14 años. Wow, un montón. Decía Marcela que se nos ocurrió, ¿está? ¿A qué colectivo, a qué gente está incluyendo ese nosotros o nosotres? Nosotres sería un colectivo de vecinos y de gente que estaba en ese momento interesada y que vivía por acá o que estaba deambulando por estos lugares. Y sobre todo narradores orales, músicos de la cercanía, y por eso en principio decidimos que le íbamos a poner nombre de Javier Villafañe, porque fue así como un mentor de toda la educación por el arte, de las lecturas diferentes, pero resulta que después, andando en la personería jurídica, se demoraba mucho porque teníamos que pedirle permiso a todos sus descendientes, y Javier Villafañe tuvo muchos hijos. Entonces quedó una sala como Javier Villafañe, y como andábamos, íbamos y veníamos llevando libros y contando historias y cantando, nos pareció bueno ponerle Juglares Sin Fronteras, porque realmente... este es el espacio físico, pero nuestro hacer va mucho más allá de este lugar. La biblioteca también funciona como centro cultural de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso posteriormente? Te digo que fue casi simultáneo porque la gente empezó a venir y a apropiarse del espacio, del patio, como un lugar para tomar mate, para charlar, y casi simultáneamente surgió el espacio La Rosa de los Vientos, porque nos parecía que el objetivo de la biblioteca, entre otros, no solo el de proveer y garantizar el acceso a los libros, nosotros siempre pensamos que hay mucho para leer y en principio lo más importante es volver a tener un espacio para leernos entre las personas, digamos, los unos a los otros, las otras a los unos y así, ¿no? Entonces, eso se produjo muy fuerte y además de los días que atendíamos de lunes a viernes para sacar libros, para hacer visitas guiadas, para hacer distintas actividades específicas de la biblioteca, empezamos también a abrir los sábados o los domingos, trayendo propuestas culturales diferentes, porque veíamos que la mayoría de la gente que habita acá, en general, no iba al centro de la ciudad. Esto pertenece todavía a la ciudad de Santa Fe. Claro. Pero la mayoría de la gente no va a los teatros o a los lugares en donde hay bienes culturales en la ciudad. Entonces nos parecía que también era necesario brindar ese espacio y con el motivo de la biblioteca se empezó a abrir, a hacer ciclos, sobre todo en las épocas más lindas del año donde se puede hacer al aire libre. Y después también cuando ya construimos un Zoom, lo seguimos haciendo ciclos en invierno, acompañados de alguna comida, bueno, distintas propuestas que es justamente uno de los objetivos, que es garantizar eso, el acceso a los bienes culturales, charlas, en fin, distintas expresiones de la cultura, no solamente artística. ¿Cómo consiguieron ese espacio en un primer momento cuando decidieron acercarse ahí? ¿Cómo consiguieron ese lugar muy hermoso para los que no lo conocen? Bueno, reitero, es mi casa. Uh-huh. Es mi casa. Siempre fue una propiedad de la familia y ya digo, mi papá decía siempre, cuando me jubile voy a venir a vivir acá. Y nosotros veníamos los fines de semana, sobre todo, y pasábamos acá y compartíamos con los vecinos distintas cosas. Cuando mi papá fallece, entonces decidí yo venir a vivir realmente acá. Hubo que hacer refacciones para ya habitarlo, ¿no? Y después se siguió construyendo en función de las necesidades de la biblioteca. Ustedes sabrán que además en el 2017 fuimos incendiados. O sea, la parte fundacional, que es justamente la sala Javier Villafañe, fue incendiada, se tiró una bengala náutica, vivimos un derrotero tremendo. Fue un incendio intencional. Porque además... Fue intencional el incendio. Sí, fue intencional. Lamentablemente no hubo la pericia rápida y en el momento, entonces... quedó como una constancia, pero nunca se dio a conocer así de parte de los bomberos, ¿no? Uh-huh. Pero sí se encontró en el segundo, porque resulta que el primer incendio se produce como a las 3:45 de la madrugada. Los bomberos tardan en venir y cuando ya llegan dijeron que eran un desperfecto eléctrico, y era raro porque... yo me quedé hasta último, la policía me sacó prácticamente de los cabellos porque yo estaba con la manguera echando agua para que no siguiera avanzando el fuego, y acá el agua es de pozo, o sea, de motor eléctrico, nunca se cortó la luz, nunca nada, o sea, no era desperfecto eléctrico ni cortocircuito ni nada. Lo que pasa es que llegaron tarde. Y para cuando ya estaban todos los medios, que eran como a las 6:00 a.m, y que nosotros entramos, y esto era realmente horrible, parecía que había caído una bomba, empieza a soplar viento, y estando ya los medios, las cámaras, todo, empiezan a decir, se incendia de nuevo, porque era una pira de libros que todavía no se habían quemado totalmente, y se empieza a levantar fuego, y vienen de nuevo los bomberos. Y ahí, cuando les decimos que no se había cortado nunca la luz, que había, bueno, todo lo que había sucedido, empiezan a, traen una pala, ¿no?, de estas para sacar todos los libros y todo lo que se había quemado, y empiezan a buscar y encuentran esta bengala náutica. Ahí va. Pero ya ahí habían pasado un montón, yo les dije, bueno, van a ser, no, dice, ya no se puede llamar a la policía de investigación porque ya pasaron muchas horas, esto tendrían que haberlo delimitado inmediatamente. Bueno, no fue el primero de varios incendios que hubo en el término de un año, les diré, de muy por acá, por este barrio, hubo cerca de 5 o 6 incendios así. ¿Qué situación? ¿Y no se pudo resolver como de quiénes eran los que estaban realizando esos incendios intencionales? No, es que nunca, siempre pasaba lo mismo. No, mira, el segundo fue en unos vecinos que ya, bueno, se murieron, 2 ancianos. Vienen la esquina y fuimos 4 mujeres las que salimos a sacar y a romper ventanas para sacarlos, porque lo tiraron, lo que tiraron, se lo tiraron en el auto, entonces no se podía entrar por el ingreso. Y otra vez lo mismo, tardaron tanto en llegar los bomberos y ya había mucha gente y no sé qué, y la excusa fue, no podemos hacer investigación porque ya esto está contaminado, hay mucha gente. Claro, 5 o 6 incendios y en ninguno se puede investigar. Ninguno, lamentablemente fue así. Bueno, hubo toda una denuncia que hicimos nosotros cuando se cumplieron los 2 años del incendio y seguíamos sin... Pero además acá nosotros tuvimos mucho hostigamiento, digamos, de robos reiterados y nadie hizo nada. Entonces se hizo una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y ahí más o menos se logró parar, pero bueno, básicamente había nombres de fiscales, nunca se hizo nada, básicamente nunca se hizo nada. ¿Y cómo lograron reconstruirse después de eso, digamos, todo lo que... Bueno, fue muy largo, la verdad. Fue muy largo y muy... Todo es a pulmón, porque una biblioteca popular se tiene que autogestionar, tiene que mantenerse por el trabajo voluntario de los que estamos en la comisión directiva y los voluntarios que se suman. Y bueno, y tenemos que pagarle a los sueldos a los bibliotecarios y a veces no alcanza. Sí, bien, estamos inscriptos en la CONAVIP y ya tenemos aportes de la COVIPSA, que es la provincia, y tenemos, bueno, hay que mantener un montón de situaciones de personería jurídica y un montón de papeleo que cuesta mucho, ¿no? Claro. Sostener esto. Y más con una cuota que a nosotros, por una cuestión de ideológica, pensamos que, bueno, una biblioteca popular tiene que ser eso, popular, y que la cuota tiene que ser muy accesible y no tiene que impedir para nada el hecho de que tenga que pagar a alguien que no pueda acceder a esos bienes. Entonces, está de más decir que hay mucha gente que no puede pagar. Claro, sí. Una cuota que es 150 pesos por mes. Claro. Y hay algunos que no la pueden pagar y no por eso dejan de tener el servicio, ¿no? ¿Y los eventos? Yo creo que, bueno, tiene que ver mucho todas las bibliotecas populares, y que justamente ahora estamos haciendo por el Día del Libro, todas las bibliotecas populares estamos poniéndonos de pie, porque hay una ley en el 2017 que se aprobó en el 2017, pero que entra a funcionar en diciembre de este año. Entonces, sí, y afecta a todas las instituciones que de alguna manera tienen subsidios del gobierno nacional. Es decir, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto de Música, Nacional, ¿no? Me estoy refiriendo, la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares, si no se deroga un artículo de esa ley, a partir de diciembre de 2022 y hasta el 2072, los recursos que son de, ¿cómo es que se llama?, de que se destinan a cultura, a las acciones culturales y que son de juegos y de la lotería y todo eso, ajá, se disminuyen un montón. Y eso va a significar básicamente que, por ejemplo, muchas bibliotecas tengan que cerrar. O como o se disminuya la cantidad de obras teatrales que pueden hacerse o de actividades culturales que puedan hacerse, porque, bueno, los fondos que están destinados para que se ayude a estas todas estas instituciones van a disminuir. Así que, de hecho, se está haciendo una movida grande justo para el sábado este, que es el uh-huh. Día Internacional del Libro. Uh-huh. Y hay mucha gente muy importante, digamos, que es conocida, famosa, que ha salido a hablar acerca de la función que tienen las bibliotecas populares, como lo tiene el Instituto Nacional del Teatro, cada uno en su, digamos, en su rubro, ¿no? Uh-huh. Y a decir que esto hay que tratar de pararlo, porque si no es un, bueno, un déficit muy horrible. Vamos a perder, claro, un recorte un a la montón cultura, de derechos, digamos, por los cuales peleamos durante muchos años. Y sí, lo digo desde la actriz que soy, por tantos años, de hasta que se dictó la Ley Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Teatro, y lo digo por la CONAVIP, y entonces vamos a perder muchos derechos que fueron adquiridos, ¿no? Y ustedes vienen haciendo un ciclo, ¿no? Arte con mucho gusto, ¿sí? ¿Sí? Arte con mucho gusto. ¿De qué se trata? Y justamente este ciclo, este año lo hemos hecho cada 15 días y justo lo estamos terminando este próximo sábado, justamente uh-huh. también en el día del libro, y nos manejamos este año por efemérides, es decir, por ejemplo, una de las fechas tomó como base homenaje a las mujeres, ¿no? Y, uh-huh. y hubo una cantante música y hubo una artista plástica música, entonces se abre la biblioteca el día sábado y hay propuestas culturales, uh-huh. que son más temáticas, digamos, ¿no? Después se hizo otra por el Día de la Memoria y también se juntó el Día Mundial de la Narración Oral. Y ahora, este sábado, como es el Día Mundial del Libro y del autor y la autora, entonces vamos a presentar dos libros de gente que yo creo que es muy conocida, y más por ustedes, que es Estela Olivera Arauz y el Antonio Chapur, el turco más conocido, uh-huh. con dos libros, cada uno su libro, que son una maravilla de libros, cada uno en su estética, en su contexto. El libro de Estela Olivera Arauz tiene las ilustraciones de Adri Viviano y se llama Sentir en Plural. Es muy interesante, muy el colectivo del sentimiento, del hacer en conjunto. Y el libro del turco es también hablar, se llama La Luz Cerca del Río, y es un trabajo de narrativo muy poético, de prosa, pero muy poética, de todo este paisaje. Y además vamos a tener la presencia y la actuación de una música muy talentosa, que es Araceli Tano, que ella, si bien nació en Entre Ríos, hace muchísimo tiempo que vive ya en Santa Fe y hace música del litoral. Entonces, vamos a estar celebrando este día de los autores, las autoras, de los libros, que son estos pasajes gratuitos en este caso, y para todos, por los cuales la humanidad tuvo que hacer tanto trabajo para que pudieran acceder todos los seres humanos, a toda la gente, a los libros, y lamentablemente ahora se está poniendo cada vez más difícil también, sobre todo en estos lugares. El libro realmente es todavía un objeto muy preciado, ¿no? Tener un libro en la casa, sí, o sí, poder llevarse un libro a la casa. Entonces, nos conmueve profundamente también poder compartir la alegría de estos autores, autoras que presentan sus libros aquí. Marcela, decinos cómo llegamos a la biblioteca si queremos ir este sábado o si queremos ir cualquier día de semana o cualquier otro sábado que haya eventos. Por supuesto. Uh-huh. Es Ruta 1, Colacine Norte, insisto, sigue siendo ciudad de Santa Fe. Bueno, uh-huh. La parte del distrito rural costero. Ruta 1 a la altura del kilómetro 1,7, bajan hacia el este por Mocoví. Se llama la calle Los Talas 6037. Uh-huh. O sea, son dos cuadras al este, hacia el río, y media cuadra hacia el norte, entre claro. Mocoví y Los Algarrobos. Uh-huh. Ahí va, perfecto. ¿Y el evento a qué hora es este sábado? Es a las 18, siempre es con la entrada libre y gratuita. Lo que nosotros pedimos es que quien puede y quiere y se suma con un bono contribución de 300 pesos, que se sugiere, pero quien puede menos, menos, y quien no puede, por eso decimos, la entrada es libre y gratuita, uh-huh. Todos tienen acceso a disfrutar de estos bienes culturales y de estas actividades, que son para retribuir mejor a nuestros artistas, porque pensamos que el trabajo del artista tiene que ser considerado eso, justamente un trabajo que lleva mucho estudio, que lleva mucho esfuerzo, que lleva mucha creatividad, y entonces, bueno, nosotros, si bien la biblioteca de alguna manera tiene como un seguro que le paga a los artistas, también si la gente puede cooperar es mucho mejor, porque es también resignificar como personas, como seres humanos, que hay distintos trabajos y que esto, o sea, escribir un libro no es de un día para el otro, cantar una canción, formarse, estudiar, son trabajos diferentes y están al servicio de la comunidad, y por eso nos parece también importante verlo así, como un trabajo. Claro. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho el contacto, están todos invitados el sábado para celebrar el Día del Libro en la Biblioteca Juglares Sin Fronteras, y bueno, decirte que el espacio está abierto para lo que necesiten, para lo que quieran comunicar o compartir, estamos acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto que los esperamos. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, dos días martes y jueves de mañana y tres días de tarde, los lunes, miércoles y viernes, y los sábados cuando tenemos ciclo, o a veces también los domingos, y nos vamos, tenemos nuestras redes, así que se van enterando también. Agradecemos mucho, mucho esta comunicación y el boca a boca, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Nos vemos. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @ Desde el Barro Estafe. @ Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Bueno, seguimos por acá. ¿Querés contarnos, Lili, qué estábamos escuchando? Estamos ahora escuchando un temazo, un temazo. ¡Temazo! La cruda, bro. La cruda con Samuel. ¿Qué te pareció, Ariel? ¿Te gustó? Me encantó. Parece un temazo. No lo iba a presentar, solo le estaba halagando el tema que presentó. No sé, no sé, Ariel, no sé. Y otra vez no hay por qué, así que... Porque en temazo, ya. Me ¿no? parece el mejor motivo. El mejor motivo. Uh-huh. No hay por qué. Sí. No hay por qué. No hay por qué. Bueno, muy bien. Tengo una respuesta a la consigna. Ay. ¿En serio? Sí, Emilio dijo asado. Uh-huh. Así, muy, muy decidido. Sin por qué también. ¿Asado carnívoro? No, carnívoro. A mí me empiezan a tirar con cosas. Carnívoro. No me tiren con cosas. No está bien. A mí el asado vegetariano me recabe. Porque sí, lo mismo con las pastas, viste que puede ser la boloñesa con salsa boloñesa o no. Bueno, yo debo admitir que en esta riña estoy bastante complicada porque tengo un recuerdo de la infancia que me tira hacia una época que la verdad que no sé, no puedo decidir entre asado y pastas. En mi casa el domingo es de asado siempre, o sea, un domingo que no es asado porque pasó algo raro, comieron no el día domingo. Anterior, algo sucedió. Siempre es asado y me encanta comer asado. Y lo disfruto mucho. Pero cuando era chica, mi abuela hacía como unos domingos de pastas donde ella hacía tallarines caseros y hacía salsa roja con salchichita parrillera adentro. Uh-huh. Y realmente que si me proponen volver ese domingo de pastas, tal vez ahora que hace un poco de frío me vuelvo loca. ¿Qué querés que te diga? O sea, bueno, no le voy a decir que en un domingo de pastas también. Bueno, pero hay que elegir, Maggie, porque todos vamos a decir sí, uno y uno. Un domingo pasta y uno. Yo estoy igual que ella, igual. Yo a veces evado la situación de tomar decisiones. Ya lo hablé con la psicóloga. Eso es una decisión, ¿sabes? Evadir es una decisión, ¿sabes? Es una decisión, lo sé, pero bueno, decido evadir. A veces. Si estamos proponiendo una consigna, ni siquiera la respetamos, ¿qué van a hacer nuestros oyentes y nuestra oyente? Yo la estoy respetando, dije que bueno, que bueno, una no cosa todo es blanco y negro, Piki, ¿sabes? ¿No se puede elegir un fin de semana y un fin de semana que acaso está mal? Claro. ¿Acaso está mal? No hay libertad acá. ¿Acá no hay libertad de expresión? ¿Que tengo que hacer una grieta necesariamente? No. Está bien, sí. Yo también voy a elegir un fin de semana y un fin de semana, pero no, voté asado. Ya está, me la jugué. Ahora todos quieren hacer mi respuesta, ¿no? Desde el barro. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos y se viene. Esta se vienen musiquita graciosa. Los temas de la semana. Qué buena musiquita jocosa. Qué buena música de la fanfarria ambulante. Música alegre. Las cortinas nos están moviendo. La anterior, la que estábamos escuchando antes, era de Buda Hippies. Ah, mirá. Y también nos movió. Nos movió del asiento. Uh-huh. Sí, sí. Está muy bien. Cortinas que levanten. Sí. Cortinas que se levantan, que vuelan. Tienen viento. Bueno, vamos a los temas de la semana. Uh-huh. Bueno. Si quieren, puedo arrancar. Dale. Bueno. Claro, cómo no. Adelante, Ariel. Adelante, pasa usted, señor. Bueno, mi tema de la semana es que ayer se cumplieron 30 años de un evento increíble, que fue el tributo a Freddie Mercury. ¡Wow! Freddie Mercury se había muerto en noviembre del 91, uh-huh, y en abril, el 20 de abril... ¿Qué día de noviembre? No sé bien decir. ¿No habrá reencarnado en mí Freddie Mercury? ¡Ah, capaz! ¡Aguanta, May! ¡Aguanta, tenía encima! Antes que vos nacieras, sí. Fue antes. Baja un poco, May. Fue el 9 de noviembre o algo por el siempre estilo. Siempre te raza, May. Sí, yo nací como estrella, entonces de pronto me pregunto si no seré yo la reencarnación de Freddie. ¿Dónde Mercury está tu corona? Cantate algo, May. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Para qué? 24 de noviembre de 91. Bueno, casi, bien, casi. Podría hacerlo, ¿no? El 30. Pero sí, bueno, un alma no reencarna así de un momento para el otro. Si lleva un tiempo por ahí y después encarna. Sí, es lo que está pensando. Más la de Freddy. Ay, voy a hacer una lectura de mis vidas pasadas. Bueno, listo. Ya está. Capaz que fuiste a Freddy Mercury en una vida anterior. Chan, chan, chan. Bueno, perdón, Ariel. No, por favor. La cosa es que fue un evento increíble porque estuvieron todos y todas las músicas del rock, el rock británico, especialmente de esa época, ahí presentes en ese lugar, desde el guitarrista de Black Sabbath hasta Elton John, Axl Rose, David Bowie rompiéndola. ¿Tú lo viste en vivo? ¿Fue en vivo esto? Okay. Lo dieron en vivo. En el 92 lo dieron en vivo. Entero. Está en YouTube, no está poco tan entero en YouTube. No, no, pero aparte por tema está. Hay partes cortadas porque hay partes increíbles y muy bellas. Y hay partes nefastas que están cortadas porque salieron muy mal. Ah, o sea, mira. Queen tocó con, o sea, Queen sin Freddie Mercury tocó con muchos invitados, invitadas. Y no todos los temas salieron bonitos. Claro, habrán tenido tiempo de ensayar capaz. Claro, posiblemente no, había problemas de sonido en algún momento. Por ejemplo, hay una versión de Innuendo con Robert Plant. Ajá. Esa es la más famosa del fracaso. Que es increíble, sí, es muy fea, muy fea. Arranca muy fea, después un poco mejora, pero da la impresión de que él al principio no se escucha nada, porque está gritando, está cantando muy fuerte y su voz se escucha muy arriba. Bueno, tiene partes que son muy terribles y partes que son muy emotivas. Sí. Muy emotivas. Inclusive son emotivas. Uno si lo ve aislado de la situación que se está viviendo, no parecen emotivas, pero si lo ves sabiendo qué es lo que está pasando, claro, qué es lo que se está festejando, celebrando en ese momento. Bueno, la verdad que estaba pensando, no sé si hay algún otro artista que haya recibido un homenaje en ese nivel, algún otro músico o música que haya recibido un homenaje de ese calibre, de ese tamaño, uh-huh, de lo que fue ese recital en Wembley, que fue realmente muy increíble, un momento increíble, que bueno, que si encuentran cosas en internet, mírenlas. Cosas en internet. Cosas en YouTube, van a poder encontrar un montón. Por ejemplo, van a poder encontrar a David Bowie con Annie Lennox. Sí, ya sé cuál es, sí, ese tema. Cantando, claro, Terry Pressure. Bueno. Ahí está. Sí. Van a poder encontrar a Elton John cantando Show Must Go On, o van a poder, claro, encontrar a George Michael cantando Somebody George to Love. De una. Muy buena esa versión. Sí. También pensaba, un montón de esos artistas ya murieron también. Pasaron, ¿sí?, 30 años, son muchos años de eso. Ahí se los ve muy jóvenes. Se la ve, claro, por ejemplo, a Liza Minnelli, que ya no, ajá, era joven. Claro. Ahora es 30 años menos joven que nosotros. Sí, sí. Así que, bueno, un momento que vale la pena recordar. Vale la pena recordar, hay momentos muy interesantes. Y después, bueno, no sé, me llamó la atención, por ejemplo, está Extreme cantando. Ajá. Que hace muchos temas de Queen, algunos están buenos, otros no. Y está Metallica, ajá, que abre el recital Metallica y no toca ningún tema de Queen. Toca tres temas que tocan ellos, Enter Sandman, Nothing Else Matters y Sad But True. Medio descolgados, así quedaron. Sí, ahí arrancaron. Arrancaron ellos. Como que quisieron participar, pero no llegaron a ensayar. Después soy yo la egocéntrica, por favor. Sí, los de Metallica, viste, medio... Sí, están, sí, medio, sí, subido, no, no se adaptaron ni un poquito al evento en el que estaban. Pero bueno, un montón de músicos, músicas, uh-huh, bandas, sí se adaptaron. Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, participa en un montón de temas. Ajá, mira vos. Y la rompe. Claro. Slash, Axl Rose. De una. Véanlo, porque sí. Vale la pena recordar ese gran momento de la música y ese tributo a este gran músico, gran cantante que fue Freddie Mercury. Bien. Y que reencarnó en Maggie. Buenísimo. Otra gran artista. En mí. Bueno, yo tengo también de un músico, pero esto, digamos que es medio bizarra la noticia. ¿Se acuerdan del señor Cristian Aldana? El cantante del otro yo. El cantante del otro yo. Sí. Señor acusado, bueno, de corrupción de menores, le ponen acá, con 22 años de prisión. El señor está en la cárcel, ¿no? Como debe ser. Resulta que sacó un disco. Ah, mira. Pero, de música evangélica, así que chicos. Arre. Por favor. ¿Vieron cuando todos cancelamos y hay religiones que rescatan a algunas personas? Y bueno, ahí está la polémica, pero ahí, claro, todos terminan acá en una nueva realidad en donde, bueno, intenta salvarse de algo que, por lo menos dentro de la cárcel, ¿no? Claro. Porque... Esperemos poquito grave. Que la reflexión sea real. Chan. Pero bueno, el señor sacó un disco de música evangélica. Mirá vos. Sí, está subida a la página del otro show o algo así. Así que esa es mi noticia bizarra del día de hoy. Era muy bizarro tu tema. Muy bizarro. Tenemos separador nuevo. Probando cosas. Estamos probando cositas. Falta volumen. ¿No? Sí, estaba falta experimentando. A ver, vámonos. Otro tema. Ahí está, ahora sonó mejor. Bueno, hablar el micrófono, Piqui. Bueno, le abro el micrófono. Por favor, te lo pido. Por favor, una vez. Hace dentro de 2 horas. Claro, hace 3 años que venimos a la radio, por Dios. Sí. Estamos retando mucho en el día de hoy. Creo que hoy podríamos no haber hecho. Volvimos al pasado porque antes lo hacíamos más. Antes lo hacíamos más. Sí. Bueno, mi tema del día, que en realidad, bueno, así como Ariel planteó su tema la semana de algo que sucedió hace 30 años, claro. Mi tema de la semana es. No, te voy a tener que corregir. Mi tema de la semana es que ayer, o sea, esta semana, se cumplieron 30 años de algo que pasó hace 30 años. Hoy estamos puntillosos. Sí. Bueno, si nos vamos a retar, retemos una buena suya. Con argumento. Estamos todos en Super Show. Bueno, no. Es de una noticia que me enteré hoy. Ajá. Y que me pareció una linda noticia. Es de una jueza que se llama Ana María Carriquiri. Jueza de Salta. Uh-huh. Que básicamente le dio una... Es la triple paternidad. Porque la historia es así. Ajá. La mujer tuvo un hijo... Que, de la, que estaba en ese momento estaba en pareja con uno de estos varones. Ajá. Un año después de que tuvo a ese hijo o hija, no sé, hija. Fallece. Sí. Y una ¿quién fallece? La mujer. Ajá. Y una semana antes de que ella muera, se entera o del ADN da que es. El padre es otro, ajá, y no la pareja de ese, ajá, momento. Sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, el otro, el segundo, sí, tipo hace una... Bueno, que quiere reconocerlo él como, ajá, padre. Ajá. Entonces, bueno, ahí como que se ponen de acuerdo los dos tipos para decir que... Pedir la doble paternidad. Claro. Porque, bueno, hay una... La crianza había sido del... Claro, del primero. De la última pareja. Ajá. Y bueno, y eso me conmovió un poco porque eso también, la apertura. Ah, quedó la doble paternidad. La doble paternidad de los dos. Claro, pero ellos sin ser pareja, porque esto, no, sin ser pareja, como la jueza reconociendo la cuestión biológica de la otra y después la cuestión social y afectiva de la última, claro, pareja. Porque, bueno, el padre biológico no lo conocía, uh-huh, al bebé. Entonces, y los dos se hicieron cargo. Esto es cosa que no pasa. Y los dos se hicieron cargo. No pasa casi nunca. En general pasaría al revés. Todo al revés. Claro, tiene la misma con obligación. Suerte uno se hace cargo. Con suerte. Claro. Acá los dos. Está cambiando. Qué bien la sociedad. Ese chico. Hicieron ese niño. tiene la misma obligación y todas esas cuestiones. Finalmente. Claro. Entonces, me pareció buenísimo. Una linda noticia. Buena noticia, me encantó. Muy bien, yo puedo traer otra noticia más de bebés, porque estaba pensando, me acordé, ¿estoy a tiempo? Me acordé que ayer una amiga nos contó que Eva Luna y Camilo, que ella es la hija de Ricardo Montaner, ¿puede ser? Ajá. Bueno, ella es la hija de Ricardo Montaner, está casada con un cantante de reggaetón, van a tener un hijo, y decidieron ponerle a su hija Índigo, porque es un nombre sin género. Supuestamente entonces si ese niñe más adelante decide cambiarse su género o lo que sea, no hace falta cambiarse el nombre. Y bueno, y ahí se dio como toda una discusión. Depende eso igual. Claro, bueno, ahí se dio toda una discusión donde, bueno, en realidad seguimos decidiendo sobre nuestros hijes, porque vos estás poniendo un nombre para que tu hija después no tenga que cambiárselo. Y mirá si nace y, no sé, el género con el que nace, o sea, el sexo con el que nace, se asigna su género, pero le parece una mierda el nombre Índigo y se lo quiere cambiar. ¡Claro! ¿Me entendés? Le puede parecer horrible el nombre. Le puede parecer horrible el nombre Índigo. ¿Por qué seguimos diciendo, esto va a ser para vos para siempre, porque sos un niño, que sos mi hijo y yo tomo esa decisión por vos? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Sí, no paran. Bueno, era un pequeño temita, pero es verdad. Una discusión que surgió ayer, que mi amiga estaba muy enojada. ¿Estaba enojada? Sí, con que le pongan Índigo. No, estaba enojada con que le parecían... Que los padres decían por su niño. Le parecían unos pelotudos que piensen no hay así. Que nada, decidir. ¿Qué? ¿Cómo? Como el nombre del hijo o hija. ¿Cómo? Que no hay alternativa a elegir el padre decidiendo cosas. Claro, ahora, hacen. Pero lo que ellos expresaban era que le ponían ese nombre para que después no el tenga no, no, eventualmente... No, digo, el pensamiento en primera mano está bien, ¿no? Como es un pensamiento, si se quiere, como inclusive. Pero en algún punto también seguimos pensando en tomar decisiones por les niñes, como de por vida. Por los hijos. Cuando en realidad, nada, estamos aprendiendo de a poco que las niñeces tienen voz y poderes de decisión. Y que, bueno, muchas veces, por más que vos pienses que, bueno, le voy a poner Índigo para que no sienta un género asignado, lo cual es una... mirada bastante interesante, el niño va a querer cambiarse el nombre tal vez, claro. Más allá de su género. Es que está perfecto, pero que se cambie el nombre. El tema es que necesita un nombre, y o sea, entre un nombre de mujer o uno de varón, me parece... Es preferible uno sin género. Es preferible uno sin género. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. No, eso sí, siempre, para solo, arrancar. Solo escuchar, cuestionando el argumento. Claro, no va a tener que cambiarse su nombre. Capaz que el argumento sería para no asignarle ningún género de antemano. Claro, ¿no? De entrada. Y esto está bueno para aplicarlo en muchas cosas, no solo en niñas decidiendo sobre su nombre, sino niñas decidiendo sobre muchas cosas. Qué sé yo, sobre de la escuela, deseos. Sobre sus deseos, sobre sus todo lo que les guste hacer, ¿no? Hay que escuchar más a las niñas. Sí. Bueno. Un mensaje desde el barro. Thank you. que hacer. El reloj crujirá. Estamos acá con nuestra segunda invitada del día. Está acá presente en el estudio con nosotros, está Josela. ¿Cómo va, Josela? ¿Todo bien? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola. A todos. ¿Cómo les va? Buenas. Pero bien, che, muy contentes de tenerte acá con nosotros. Sí, este en rato. El estudio. Qué bueno, a mí me pone muy contenta también estar acá. Sí. Buenísimo. Bueno, para arrancar en general, arrancamos estas entrevistas a los músicos, músicas, músiques que se acercan acá a la radio preguntándoles cómo llegaron a la música, cómo se acercaron por primera vez o cómo se acercó la música a ustedes. En mi caso, había una guitarra criolla en mi casa, que era de mi abuela, Porota, y entonces mi mamá... Ahí sabía algunos acordes, ella era, tocaba la flauta traversa, mi vieja. Y bueno, pero no tenía mucho oído, mi mamá nunca tuvo mucho oído, pero le encanta la música. Y sabía dos o tres acordes y me dice, bueno, a ver, ponte la guitarra y vamos a aprender. Y me enseñó los acordes de La Costera, el vals ese criollo tan conocido. Y ahí arranqué, y ahí me mandó con el primer profesor de guitarra particular, qué sé yo, y me fui formando a partir de ahí. Yo era chiquita, tenía, no sé... 7, 8 años, ajá, cuando pasó eso. Uh-huh. Y ahí arrancaste, y después, ¿cuándo empezaste a tocar ya con más...? Lo que pasa es que al principio me tocaba como más folclore, digamos, me formé como en ese cancionero, hasta, digamos, mi adolescencia, que empiezo como a querer componer mis propias canciones, y entonces ahí sale mi lado más romántico y empiezo a alargar un poco toda esa área... Y me regalan mi primera guitarra eléctrica a los 12. Y wow. Ahí es donde digo, no, bueno, capaz que el pop, el rock me va un poco más. Y empecé a componer mis canciones. Y ahí me fui más por el lado del pop, el rock. Empecé a escuchar mucho rock nacional. Empecé como a formar, viste, que nada, a escuchar recomendaciones. Y ahí me empecé con Fito, con Charlie, con Cerati y demás. Y a los 16 formo la primera banda de rock, que se llamaba Impulso. Ajá. A los 16. Y ahí, bueno, ahí me di cuenta que el escenario me gustaba y demás. Pero bueno, después no decidí la música como un camino inmediato, digamos. Claro. ¿No fue académica tu formación? No fue académica mi formación nunca en la música. Bueno, sí, en realidad hice algunos intentos en el instituto, pero en general siempre he decidido formarme por los costados. Con maestros y maestras que me han ayudado. ¿Y el tema de la voz y la guitarra era siempre guitarra o...? Siempre fue guitarra y voz. La voz. Siempre fue guitarra y voz. Nunca fue guitarra sola. Claro. Eso fue un problema para mí. De repente, como mi profe de guitarra, Rubén, que le mando un saludo, Rubén Paula Antonio. Estamos escuchando un dúo con él. ¿Estamos con intento? Sí. Me muero. Bueno, él siempre me decía... Dale, hacete cargo de tu lado guitarrista, de que sos guitarrista. Y yo decía, bueno, no, pero yo la uso para acompañarme. Hasta que un día me tuve que hacer cargo y me sentí más guitarrista, digamos. Pero fue un proceso ese. ¿Y vos sin guitarra? Y vos sin guitarra, sí. En realidad, al usarla mucho para componer la viola, porque es el acercamiento que yo tengo. Me gusta mucho entender la armonía, me gusta mucho ver qué pasa con eso y probar cosas en ese lugar, y usarla para componer hace que muchas veces delegue la tarea de tocar a otros. Y así pasó en las dos bandas, digamos, que tuve, que era cantante, fundamentalmente cantante, digamos. Uh-huh. Impulso, ¿y la segunda? Y la segunda era Otro Cielo, que con Otro Cielo ganamos, me acuerdo que salimos como banda revelación en una de las bienales hace muchos años atrás. ¿Hace cuánto que no hay bienales? ¡Oh, cómo nos extrañamos! Sí, la verdad. Bueno, ganaron esa bienal y después... Y bueno, y después la vida me fue llevando por distintos lugares y fui incursionando como en otros géneros, me empecé a formar por ahí más en la voz con... en ese momento estaba tomando clases con Paula Rodríguez, ella es más cantante de brasilero, y entonces incursioné más en lo latinoamericano y fui viajando por distintos géneros. Y pero bueno, también en la búsqueda, como que yo siento que todos esos años, que además estudiaba sociología, me recibí de socióloga en el camino, además de eso, digamos, era como que yo sentía que yo quería componer mis canciones, o sea, que estaba buscándome como música y que no encontraba por ahí ese repertorio, esos covers, que yo sintiera que me los estaba apropiando realmente. Entonces me costó mucho tiempo, mucho camino y mucho probar y probar, decir, no, esto no, no, por acá no, ¿verdad? Hasta que un día dije, bueno, Intento Azul fue un momento decisivo. Aquella vez que nos hiciste esa entrevista, el momento de Intento Azul, que fue el último dúo, digamos, el último proyecto fuerte musical antes de este solista, que era un dúo con Rubén Paul Antonio, justamente. Con él hacíamos covers versionados a bajo y guitarra, pero había una búsqueda y había una cosa ahí muy, muy fuerte con respecto a los temas que elegíamos, porque eran temas que realmente queríamos tocar, o sea, que nos interpelaban de alguna manera. Entonces, eso estaba bueno, digamos. Yo sentía que los tocaba desde lo genuino, ¿viste? Desde la entraña. Pero igual, ¿viste? Hay algo con... Yo necesitaba decirlo yo, como yo quería, con mis canciones y mis letras y mi música. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué onda las letras? ¿Cómo empiezan a surgir? Y las letras, ¿cómo surgen? ¿Hay alguna inspiración? Surgen con la música. ¿Con la música? Con la música, porque la música es la que a mí me va diciendo... Uh-huh. Surgen con la guitarra en la mano, se notó por cómo te acomodaste para contestar. Sí, sí, claro, surgen con la guitarra en la mano. Voy probando, el otro día nos reíamos con mi compañero Seba, que me acompañó acá, gracias. Que yo en un momento empecé a jugar y a componer como si fuera en inglés. Como no saber qué, sin ponerle letra, ¿no? Sí. Entonces, como jugar con como si fuera el sonido del inglés, ¿no? como para desencorsetarme, digamos, de mis mismos prejuicios y conceptos. Y esas mismas canciones y esa misma sonoridad del inglés me iba como dando ideas de qué es lo que yo quisiera escuchar en esa parte de la melodía. Ah, mira. Re loco. Buenísimo. Y bueno, y así, muchas veces, jugando con palabras y melodías. Uh-huh. Bueno, escuchá, ¿tenés ganas de tocar un tema ya que estás ahí con la guitarra dale, en la mano? Dale. Y después hablamos un poco más ya de este momento solista, dale, de este disco dale, que... Dale. Joya. Y así. Les voy a tocar un tema que no está en el EP, así que eso vale la pena aclararlo, es un tema ah, nuevo. Ah, buenísimo. Es un tema de los nuevos que estamos tocando y se llama Todo Nada y habla sobre... Me interesa aclararlo, porque por ahí se malinterpreta. Sí, adelante. Habla sobre cuando estamos ausentes en el presente. Dice así. Una caricia al sol. viajar. Tiempo para volar. Casa con vista al mar. Todo eso. Ver cómo sale el sol es nada. Siete discos con vos son nada. Mil palabras de amor. Genial, espectacular. Muchas gracias. Qué lindo escucharte acá cerca. Sí. Muchas gracias. La verdad que sí. Bueno, contanos ahora cómo surge este disco que ya se puede escuchar en las redes. Bueno, la pandemia. La pandemia, yo estaba ahí ya cerrando mi carrera de sociología, entregué la tesina, se vino la pandemia. Empezaron a salir un montón de canciones, yo estaba ahí en el dilema y siempre estaba como con la intención de querer sacar todas estas canciones para afuera. Y ahí fue como un momento bastante de quiebre para mí. Dije, bueno, vamos a animarnos. Me empecé a formar otra vez. Me empecé a formar en un curso de Ableton y una cosa lleva a la otra. Y me terminé atando en un Fomento de la provincia y me lo gané, ¿viste? Cuando decís, no, o sea, me presento porque estoy en pandemia, estoy un poco al pedo, vamos a presentarnos. Claro. Y salió, y dije, wow, tengo plata para grabar. Fue re loco. Hay que hacerlo ahora. Y así fue. Y así, dije, o sea, tengo plata para grabar y todo eso que vengo posponiendo sistemáticamente, ajá, tengo que hacerlo porque tengo que decirle qué voy a hacer con la plata, claro. Así que así fue. Y ahí empezó todo el proceso de producción y de maqueteo y nanana. ¿Son canciones que ya estaban ahí trabajándolas o...? Son canciones... Surgieron en el momento. Una fue prepandemia, Lo que no soy, y Máscara y Espiral surgieron en pandemia. Claro. Que son las tres del EP, digamos. Uh-huh. Y Josela, vos en vivo tocás con una banda, ¿no? ¿Cómo fue que se armó esa banda? Supongo que posteriormente de la pandemia. Más o menos, como sí. En el medio, porque la pandemia estábamos recién ahí como terminando de salir. Pero en realidad lo que pasó fue lo siguiente. Yo empecé a armar los temas... sola, digamos, con alguien que me ayudaba, pero como muy en el estudio. Y esa dinámica no me cerró. Paralelamente me empecé a juntar con amigues músicos, que eran el Facu Tomás y el Chivo, el Lisandro Chiao, que ahora está en la banda también, que es el bajista, y empezamos a probar algunas cosas. Y dije, no... Esto era lo que buscaba. Como que fluyó ahí una Hay energía. Algo ahí de lo que pasa colectivamente en el ensayo que yo decía, no lo voy a reemplazar nunca jamás. O sea, yo quiero esto. Entonces ahí dije, bueno, vamos a grabar estos tres temas con músiques. Si bien yo grabé las violas, digamos, hubo bajista y baterista. Uno de los temas lo grabó el Seba, que es mi compañero. Entonces, bueno, armamos el rejunte y los terminamos de armar así. Y después dije, bueno, ¿quiénes se quieren quedar en la banda y conformar el grupo estable de Josela, el proyecto de Josela? Y los que quisieron quedarse, quedaron. Y después terminé de convocar el resto de la gente, que está ahí. La banda hoy está integrada por Fernando Piedrabuena en batería, Lisandro Chavo en bajo, Virginia Ferrero en coros y teclados y cosas de percusión, y Juan Cruz Benítez en guitarra eléctrica. Esos son los el grupo que decidió acompañarte en este proyecto posterior al disco, en este proyecto de salir a tocar en vivo. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y qué tal la experiencia de tocar esto en vivo? ¿Qué surgió ahí? Increíble, increíble. Para mí fue una cosa muy loca. Lo disfruto un montón, lo disfruto un montón, pero bueno, es una responsabilidad porque soy un poco la que lidera el barco. Si bien somos una banda y todos nos sentimos un poco así. ¿Qué te pasa con eso de estar ahí en? Es como que ay, un montón de cosas. Claro, claro. Tengo, o sea, posta que además cuando vos sos artista autogestionado, autogestionada, es como todo, tenés que estar en todo y es un montón, es un montón. Entonces, nada, aprendiendo por ahí a encontrar esos equilibrios entre hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música, no directamente en sentido literal, ¿no? Y no descuidar esa pata, porque en realidad son mis canciones. Claro. Y entonces es como eso, ¿no? Pero bueno, creo que tengo un grupo muy lindo en ese sentido que me contiene y que me acompaña en eso, no me dejan sola. Perfecto. Genial. Bueno, tienen una fecha ahora. Tenemos una fecha. La próxima es el 29 de abril en Demos, que tocamos junto a Plano Austral, que es una banda muy linda. Yo nunca los escuché en vivo, pero va a ser una cosa interesante, digamos, y me gusta porque son más jóvenes que nosotros. Un poco también. Pero fue... vos también sos joven. No, bueno, más joven. Siempre más jóvenes. Así que, bueno, nada, les invitamos a todos. A ¿29 estar. Cuándo cae? 29 de abril cae en viernes. Es a las 21 horas. Y las entradas me las pueden pedir a mí buscándome en redes si quieren bien. Anticipadas, si no las pueden comprar en puerta obviamente, pero bueno, para mejor organización siempre está bueno asegurarse el lugarcito antes de ir. Uh-huh. Sí, y además sí, hay sí. que llegar temprano además. Es importante llegar temprano cuando los recitales son en Demos, hay que buscarse un buen lugar. Sí. Bueno. Les agradezco un montón, me encantó. Bien y conté todo, así como me embuché. Sí, salió un montón, encantó, salió todo. Me encantó. Como que había mucha necesidad de decir. Me parece que sí. Sí, estaba como atravesado todo. Yo te quería preguntar, porque hicieron un video también, ¿no? De un tema. Sí, un videoclip. Ese videoclip lo hicimos en pandemia también. Claro. Y me dieron también todo re pulmón, o sea, pulmón, remo y qué sí, sé yo, claro. ¿No? Pero ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo lo pensaste? Estuvo bueno, porque había pocos recursos. La imagen con la música. Sí, era como, bueno, había pocos recursos y era como, bueno, ¿cómo podemos hacer para plasmar esta espiral, no? Y la sensación era como... Siempre fue como del agua, ¿no? Como algo que se va moviendo y se va moviendo lentamente. Y así fue, medio en una sesión de fotos que estábamos con un amigo que me da una mano muy grande, que le mando un beso, Diego Gentineta, que me da una mano grande con todo el tema de la producción de fotos. Y estábamos ahí con mi amiga Vero y su novio Lucho, que fueron los que filmaron todo. Y vimos, bueno, lo hicimos en el living de mi casa, no voy a revelar los detalles, pero fue como... ¡Ay, esto es posible! Claro. Así que fue así, digamos, con mucha creatividad y poco presupuesto, y pero... bueno, y ahí a volar, digamos. Perfecto. ¿Y se vienen más videos? Y ojalá. Bueno, para los que quieran buscar las que quieran buscar la música de Josela en internet, es muy fácil de encontrar. Busquen Josela y no hay tantas Joselas como parece. Por suerte. Sí. Es verdad, estás como Josela en Spotify. Estoy Josela y ese quiero que sea mi nombre artístico también. Por eso genial. Un poco defendiendo eso. Está bien, sí, hoy hablábamos de hace un ratito en los temas de la de semana. Los nombres, hablábamos la de los nombres, las identidades y cómo uno o una elige. Es muy loco, identidad. Yo le decía la otra día, yo leo ahora a Josela Garcilaso, y la artista no es esa, mira. No es más esa. Claro, Josela sí. Garcilaso sea otras cosas, claro. Digamos, no sé, la socióloga, la hija, no sé, otra cosa, pero... Si toman lista en algún lado, me llaman por un número para un trámite burocrático, capaz que sea Josela Garcilaso. Tal cual, exactamente, sí. Exactamente. En el escenario, Josela. Josela. Uh-huh. Perfecto, así que si quieren buscar, van a poder encontrar el EP, estos tres temas dando vuelta, van a poder encontrar el video, busquen Josela en YouTube, Josela y en Josela redes también, en Instagram me pueden buscar, que es un buen lugar para linkear el resto de las cosas, Josela_música. Buenísimo, bueno, entonces nos vemos el 29. Ahí genial, ¿eh? Hermoso. Perfecto. ¿Hay bueno. algún tema más? O ponemos no, por el momento, que se queden con la intriga. Bueno, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Por este rato. La verdad que la pasamos muy bien. Gracias. Gracias. Te digo que esta vez Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Qué linda la cortina nueva, Ariel. No es tan de baile, pero es como re... Oh. De baile. Es para ponerse a pensar. Sí. ¿En qué tipo de cosas? ¿En qué te hace pensar? Porque podemos... Pero qué poco original, Piqui. Mal, pensábamos que era algo más. Yo, ahora no tengo derecho a pensar lineal. En guitarras. ¿Tenés derecho, pero pensamos que, no sé, que va a ser algo más profundo. Perdón, tenés derecho a ser poco original, Piqui. En cuerdas de guitarra. Bueno. Toda la literalidad. Qué lindo, una cuerda de guitarra. Y bueno, sí, no podemos negar que este es un grupo muy literal. Nylon. ¿Cuál cuerda, Piki? La quinta. Hay un montón de cosas. Claro, hay 6 cosas para pensar cuando pensás en cuerda. No es poco. Bueno, les voy a contar un poquito cuáles eran... ¿qué es lo que estamos escuchando? Es Alfonso Beques. Nuestro primer invitado del primer programa del 2020. Wow, tiró la data. La data. Sí, sí. Que nunca estuvo en el estudio, ¿no? No. Suena medio coral, además. Estamos todos muy onomatopélicos. Sí, suena hermoso. Espero que suene afinado, por lo menos. Podemos hacer un corito. Sí, seguro. Somos gente afinada. Y estamos con la reencarnación de Freddie Mercury. ¡Claro! No podemos ser menos. Bueno, les cuento lo que escuchábamos antes. Dale. Escuchábamos Lo que no soy, el tema que cierra el EP de Josela. Al principio habíamos escuchado Espiral. Ok. Esos temas escuchamos... Espiral, el que tiene el video durante la entrevista. Exactamente. Pueden encontrar el video de Espiral en YouTube, si lo buscan, y está muy bueno. Bárbaro. Y en el medio cantó la canción ella que se llama Todo Nada. Sí. Alive. Todo Nada. Sí, pero la presentó, ¿no? Dijo el nombre. Sí, la presentó. Por eso. Ahí va. Pues me acuerdo. Estos dos yo los comentaba porque nos habían quedado sin presentar. Muy bien. Bueno, yo iba a decir que hay respuesta a las consignas. Mi madre respondió canelones los domingos. ¡Ay, qué rico! Ella se ve que no está tan de acuerdo con el asado. Eso puede llevar una grieta familiar. ¿Canelones de carne? Pero no. ¿Canelones asados? No. No. Y según... No. Se atentó el pitilito. Bárbaro. Y yo como siempre caigo muy tarde. Es que estamos desbarrancando mal. Sí, que se termina el programa porque mi media... Media hora más y nos echan. Ay, bueno. Estamos en la inocencia. Bueno. Hay problemas familiares. Bueno. O sea, tenés varios problemas en tu casa. Primero, en donde comés asado todos los días, tu mamá dice que prefiere canelones. Todos los días no, perdón, todos los domingos. Vamos. Todos los domingos. Después, tenés una pelea familiar con tu perra en este momento. Con esa una es la de peor. Perras. Esa es la peor. Claro. ¿Qué preferirá tu perra? Ah, porque vos no sos tu mamá, que prefiero no los canelones. No sé, pero hoy no va a dormir en mi pieza. Es lo único que puede. No va a soñar con canelones. Sin duda. Mi perra dice carne, sin duda. Dice carne. Sueña con asadito. Claro, sueña con la soga del asadito. Como todos los días, claro. Como mal. Que le toquen un asado el día de su cumpleaños, casi. Así. Sí, claro. Bueno, ¿alguna respuesta más? la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Sí, Lili, tengo un mensaje. ¡Ah, wow! Quedó el delay. Sí, qué suerte, bueno. Qué suerte que no se cortó la comunicación en el medio, como que no hubo nada. Sí. Una pausa. Y así como la familia de la Maggie hay conflictos, en la familia de Ariel parece que no hay conflictos. A ver, ¿por qué? La Mona dice, al asado no hay que darle, es decir... No hay, ¿cómo? No hay que darle. Estás leyendo mal, Piki. Por favor. No hay que darle. No. ¿Viste la clase de lengua cuando te dicen que no una coma cambia todo el sentido? Al asado no hay que darle. No hay que darle, no hay con qué darle. No hay con qué darle. Ah, me comí un com. Pero te lo comiste muchas veces, además. Mal. Y lo seguía leyendo y decía, no hay que darle, no hay que darle. ¡No! ¿Hay que darle qué? Y yo lo estoy leyendo desde acá y yo veo que dice con. Bueno, sí. Bueno. ¡Ay, qué bien que ves! Ay, ¿Viste lo que felicito. Es mi visión? No uso lentes, ¿sabes? La cuestión es que... A las hoy no hay con qué darle. Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Así que sí. Ahora así sí. Que están de acuerdo con Ariel. Y dice, genial, Josela. Y dos. Okay. Y dos, tres. Okay. Estamos todos de acuerdo. Manito con dedo. Manito con bueno, arriba. Entonces ganó el asado. Ganó el asado. ¡Uy, ganó el asado! Sí, porque yo también elijo asado. Sí, porque no había respondido a la consigna. No había respondido a la consigna, me hiciste dudar con eso de las pastas caseras, pero ganasado. Ganasado. Ganasado. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Sí. Somos argentinos. Sí. Y ir caminando el domingo al mediodía y viene ese olorcito asado de todos lados. Como... Sí, qué momento. Y los que lo hacen en la semana, una bronca. Una bronca. Ayer me pasó. No sé dónde salía, sí. Un vecino por ahí. Ay, sí. Qué atrevido. Qué gente. Gente desubicada. No. Gente desubicada. ¿Asado de asado o choripán, no, hamburguesa? Era asado. Ah, la mía. Sí. Gente desubicada. Dice que asado real. Se distinguen esos olores. Uh-huh. Está bien, sí, obvio. Así bueno. Que bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Ha sido un hermoso programa y esperamos que el próximo sea igual de hermoso. Les esperamos el próximo jueves de 19 a 21 y si nos quieren escuchar, mañana hay repetición a las 16. Y si nos están escuchando mañana a las 16, les mandamos un besito. Y después vamos a estar en Spotify seguramente o en su reproductor de podcast que escuchen. Favorito. Ahí vamos a estar para... Estaremos para siempre ahí, ¿eh? Ahí sí, ya quedamos. Los esperamos. Qué loco esto. Bueno, me encanta. Estar los para esperamos siempre. En Spotify. Si nos está escuchando en 2050, que nos y cuenten. Y el 72, cuando dijo que hablando, terminaba hablando la hablando de estar para siempre, en el recital de en el tributo a Freddie Mercury que decía, había hay una gran versión de Who Wants to Live Forever. ¡Wow! Ajá. Claro. Imagínense, ese era un momento emotivo claro. Necesariamente. Y le hace no Gil. Ah, claro, sí, un negro. Ajá. Ah, sí, eso. Sí, el... No, un negro. El super nigga, sí. Terrible. Sí, bueno, sí. Hashtag racismo. Si vos sos racista y por de pensar que yo... si vos pensás que porque yo digo negro estoy discriminando, estás discriminando. Se termina el programa. Nos estamos convirtiendo en un super nosotros. Mal. Basta, chiques. Basta. Seguí con el tema de Sil. Bueno, ahora basta del deber ser. Nos vemos la próxima semana. O nos escuchamos en realidad. Chao. Besitos y abrazos. Besitos. Chao.